somesa baffe wano mu butuufu twarawo okwebaza Katonda tutadde ku ntikko laba bwe tukumba vaawe tutwegomba kitiibwa kya Mukama Sí, sí.